en Guatemala. Habitantes de Taxisco, municipio del departamento de Santa Rosa, sostienen una lucha comunitaria para evitar que empresas de caña de azúcar desvíen los ríos que les abastecen de agua para vivir. El 14 de marzo de 2023, realizaron una caravana de vehículos para informar a la población y exigir que se libere a las 4 personas que han sido capturadas por la Policía Nacional mientras realizaban jornadas de verificación de daños y liberación de ríos. Nos amplía el periodista Marco Antonio Hernández Arévalo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Municipio de Taxisco, unamos esfuerzos, luchemos por nuestro municipio. Aún estamos a tiempo de rescatar ese canal de Chiquimolía. Aún estamos a tiempo de recuperar los ríos. Los ríos no son del empresariado. Los ríos son nuestros compañeros, luchemos por esa causa. A las autoridades de gobierno, las autoridades ancestrales están en la lucha, pero tampoco vamos a permitir que ellos tengan una persecución. En la costa sur de Guatemala se realizó una caravana de vehículos y una manifestación pacífica por parte de habitantes de distintos pueblos del territorio xinca y mestizo, quienes exigen la liberación de 4 personas capturadas, quienes fueron recientemente privadas de su libertad por la defensa de sus territorios, del agua, de la biodiversidad y de la vida de sus comunidades costeras. La manifestación se llevó a cabo el pasado 14 de marzo de 2023 y se concentró en el municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa. Escuchemos. 4 reos, 4 personas que fueron capturadas y que hasta el día de hoy han pasado varias horas y no hay una hora y fecha específica para poderles dar declaración. Sin embargo, la población, los pueblos, las comunidades se han unido para decirles, señores del sistema de justicia, queremos a nuestros amigos, queremos a nuestras personas que la liberen porque están en defensa de los recursos naturales. Cientos de personas, de vehículos que están en el lugar en apoyo a este tema que hoy estamos viendo acá en este lugar, desde la costa sur de Guatemala. Queremos manifestar nuestra inconformidad con la contaminación de las aguas de los ríos, la deforestación de los bosques. Esto, compañeras y compañeros, no afecta solamente a la población de la región marino costero, también afecta a todo el país. La salud, el bienestar, la tranquilidad de nuestras comunidades, a causa de los cañeros. Invocando el nombre de Dios, corazón del cielo y corazón de la madre tierra, de nuestros ancestros y de nuestra memoria histórica colectiva, en acto de rebeldía, nos declaramos enemigos del despojo de nuestros medios de vida. Estamos en contra de la deforestación, la contaminación y la apropiación del agua, el desvío de los ríos e irrigación de químicos dentro de nuestro territorio. Exigimos al Estado el cumplimiento de sus deberes a fin de responder por la protección de la persona humana y la familia, garantizar la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Incluso el día de la verificación de los daños que se están haciendo, esa tala inmoderada en el sector, elementos de la Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala también hicieron presencia en el lugar donde horas más tarde se reportaron capturas producto de una fuerte discusión que se manejó en el lugar, específicamente acá en el sector cañero, ¿verdad? El alcalde de Taxisco, Uben Castillo, al respecto de la manifestación ciudadana en favor del respeto de los recursos naturales, expuso. Es una prueba de lo que la gente realmente está sufriendo ahí abajo, una respuesta de todo el daño que se le ha hecho al medio ambiente. Ya el canal de Chiquimulía, que producía tanto pescado, está solvado, está secando totalmente, producto realmente que los ríos ya no bajan allá al canal de Chiquimulía. Creo que esta es una manifestación y una lucha justa realmente en donde pues la población, todo nuestro sector de la playa está pidiendo realmente de que liberen los ríos. Marco Hernández informando desde los territorios.